este bondi ha tenido alguien que movió la mano y paró el colectivo, y es Aldana Moreno Goldeneche, que nos viene con toda la data del contexto político de la provincia. Buen día, Aldi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Con bueno, fresquito, feliz ¿usted? Ah, yo estoy muy bien. Hoy día no tengo frío, no me duele la garganta, no tengo el pecho tomado. Vos no sos team flojera, frío. Nada. Contale a la audiencia que sí. Vos sos team frío. Sí, yo soy team frío, team café, team chocolate, team noche. Todos los team que nadie quiere. Y sobre todo, ¿por qué no sufrís con el sol, me imagino? Claro. Tengo una alergia en la piel al sol, entonces el frío, las nubes, todo es, mi sueño nunca es ir al Caribe, ¿no? O sea, hay que aclarar eso. Yo me siento más identificada con esa gente que sueña ir a un bar obrero en Irlanda y tomar cerveza, que en irme de vacaciones a Cuba y tener la posibilidad de ver las aguas color esmeralda. Pero mire usted, para que la gente sepa que todo lo que la gente quiere, bueno, usted lo que no. Claro. De lo que nos quejamos todos es de lo que usted quiere. Claro. Aldi, y al respecto de queja y esta cosita que se viene, juego político de este año electoral, las fuerzas políticas que juegan en estas elecciones, contanos ¿Cómo se viene este análisis? Bueno, efectivamente le volvemos a decir a la gente, por las dudas que se haya olvidado, porque no hay como mucha información, salvo que uno viva en estos departamentos que han devolado las elecciones, que votamos este año, básicamente, ¿no? Y esta semana en la provincia pasaron cosas respecto de esas votaciones que vamos a tener en junio nosotros, acá en Mendoza, que hemos desdoblado. Y el día miércoles de este mes, o sea, antes de ayer, venció el plazo establecido por la Junta Electoral de la provincia para solicitar el reconocimiento de las alianzas o frentes electorales, ¿sí? Una vez que cerró la inscripción de esto, se anunciaron 4 grandes alianzas electorales, que es de lo que voy a hablar yo hoy día. Obviamente esto no está como nada de lo que yo le pongo orden, no está bajo ningún tipo de orden de importancia, sino que está simplemente en orden alfabético. El primer frente que se conformó frente a la Junta Electoral de la provincia es el Frente Cambia Mendoza, que es su tercera elección ejecutiva, la tercera elección de su existencia, ¿no? Y está integrado por la Unión Cívica Radical, Libres del Sur, el Partido Socialista, hasta ahí sería todo lo que es la socialdemocracia en la provincia, el Partido Federal, el Partido FE, que es aquel partido que fue fundado por un ex sindicalista llamado Momo Venegas, posiblemente lo conozcan, el Partido Renovador Federal, que no hay que confundir con el Frente Renovador, el PRO, que recordemos que también está intervenido el PRO en la provincia, ¿no? Porque se partió luego de que Omar De Marchi se fuera y se llevara un par a otra alianza de la que ya vamos a hablar. Polémica alianza, acá, ¿eh? No es exactamente la misma alianza que logró configurar Cornejo desde el año 2015, excepto por el hecho de que se fue De Marchi, ¿no? Y su séquito. Bueno, acá hay, sobre este frente, si bien las candidaturas no están definidas porque se definieron los frentes electorales y todavía no las listas, de las listas vamos a tener novedades en los próximos días, los nombres que andan dando vuelta son dos, fundamentalmente, que es Luis Petri y fundamentalmente Alfredo Cornejo. Luis Petri está, me parece a mí, está tensando ahí un poco la situación para ligar un carrito. Pero el candidato fuerte de la alianza es el ex gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. En segundo lugar, tenemos el Frente de Izquierda Unidad, que está integrado por el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, es decir, el PTS, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, es decir, el MST, por Podemos con la Izquierda y por el PO, que es el Partido Obrero, donde el precandidato a gobernador va a ser Lautaro Jiménez, acompañado en la vicegobernación por Noelia Barbeiro. Lo que suscitó un poco de quilombo, ¿no? Porque el Frente ya había lanzado la candidatura de incluso de un precandidato, valga la redundancia, que fue entrevistado en La Mosca por el Darío, que era Víctor Dávila. Sí. Así que todavía no se sabe si esto se va a dirimir en una paz, este conflicto interno, ¿no? De Dávila, que ya había lanzado su precandidatura, y la postulación ahora de la fórmula Jiménez Barbeito. No se sabe si se va a dirimir en una paso o en un acuerdo. Para llegar a una lista, exacto, a una lista de unidad en un acuerdo partidario. Claro. Bien. En tercer lugar, nos encontramos con el Frente Elegí, que es el nombre autóctono del Frente de Todos. Y está integrado por el Partido Justicialista, que es el que encabeza, el Partido Nuevo Encuentro, el Partido del Trabajo y el Pueblo, el Partido Intransigente, el Partido de la Victoria, el Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Colina, Forja y Protectora. Esas son todas las fuerzas que lo integran. Y acá, el único que anunció su candidatura por el peronismo es el actual presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es Martín Hinojosa, que lanzó su precandidatura más o menos en febrero de este año. Pero lo cierto es que hasta que no cierren las listas, la gran incógnita de la elección es qué va a pasar con el peronismo, ¿no? Si van a presentar una sola lista con este hombre, si el candidato va a ser otra persona, o si va a haber una interna, ya que dentro del peronismo hay por lo menos dos espacios que están en pugna, ¿no? Que se están dirimiendo una interna a nivel nacional sobre todo. Claro. Pero el peronismo se puede llegar a estar encaminando, debido a la derechización del discurso y a la apatía que despierta el Partido Justicialista, sobre todo después de la aprobación de la modificación de la 7722 con su ayuda, el peronismo puede encaminarse hacia una de las peores elecciones de su historia, ya que hay una posibilidad mínima, por ahora, pero existe la posibilidad, de que quede como tercera fuerza. Es decir, pasó de la gobernación en el 2015 a ser segunda fuerza hasta ahora, y ahora podría llegar a quedar en tercer lugar. Porque el peronismo ya no solo va a competir directamente y en una especie de mano a mano con Cambia Mendoza, sino que también va a competir con un cuarto frente electoral reconocido por la Junta Electoral, que es el frente llamado Unión Mendocina, que es básicamente un frente integrado por los que se fueron del PRO, que hay que recordar, está intervenido en este momento el partido oficialmente cerró en Cambio a Mendoza, pero hay todo un grupo de gente que es originaria del PRO acá en Mendoza, que no tiene el sello del PRO y que está en Unión Mendocina en este momento. Después también está integrado por el Partido Demócrata de Mendoza, bueno, por los que lograron descongelar, ¿no? Porque el Partido Demócrata sabemos que no se caracteriza por la gente joven. Claro, y que hace muchísimos años particularmente tienen predilección por los mismos candidatos, candidatas. No hay gente visiblemente nueva en estos partidos. No, y además, bueno, esos candidatos o candidatas son los hijos de ex gansos, ¿no? En el caso de Mercedes Llano, ¿no? Es la hija de Gabriel Llano, y así con la mayor parte de los de la dirigencia, entre muchas comillas, del Partido Demócrata. Bueno, también está integrado por Unión Popular, que recordemos que es el partido del sancarlismo, si se lo puede llamar así, es decir, el partido del ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso, que también hace unas semanas rompió con Cambio a Mendoza. Esto, digamos, esta gente del PRO y Unión Popular son los que se fueron de Cambio a Mendoza. Además, por el Partido Libertario, la Coalición Cívica y Compromiso Federal. En esta alianza dicen que lo invitaron a Lord Voldemort, y nada, Lord Voldemort fue a la reunión y dijo, no, la verdad que un montón todo esto. Yo no me quiero juntar con esta gente, dijo. Son demasiado conservadores para mí, les dijo Voldemort. Bueno, este frente es conducido políticamente por Omar de Marchi, que es un ex del PRO en este momento, Y también es un ex ganso, ¿no? Incluso fue candidato a la gobernación de Mendoza por el Partido Demócrata por allá por el año 2003. Y es quien va a ser nuevamente el precandidato a gobernador, que además ha cerrado una alianza a nivel nacional con Javier Milei. Ahora bien, se constituyeron los frentes, ¿sí? Esto no quiere decir que van a competir solamente estas cuatro listas, ¿no? Pueden haber más de una lista dentro de cada uno de estos frentes y además pueden presentarse fuerzas que no han formado un frente electoral. Por ejemplo, el Partido Verde. Entonces no tenía necesidad de inscribirse como una alianza ante la Junta Electoral. Claro. Un panorama entonces amplio. No, en realidad no. Mezcladito, picado. Fuerza, a ver. Sí, mucha articulación entre fuerzas que antes estaban separadas también. Claro, pero es como un... como si volviésemos un par de décadas atrás, donde las tres fuerzas de Mendoza eran los radicales, los peronistas y los gansos. Es como una especie de remake hecho a... para nosotros que no vivimos esa época donde, por ejemplo, el Partido Demócrata movilizaba gente, votos y lo que sea, ¿no? Me parece que es una remake hecho para millennials y centennials de aquellas tres grandes fuerzas de Mendoza, que son las que se van a disputar la mayor parte de los votos, ¿no? Después, por supuesto, está el Frente de Izquierda, que viene haciendo una campaña donde ellos no quieren una banca, según lo que dicen, sino que lo que quieren es presentar una propuesta para ser votada y para ser elegida por los mendocinos y no solamente conformarse con algún puestito en la legislatura. Y el Partido Verde, que bueno, los candidatos del Partido Verde son una especie de frente en sí mismo, ¿no? Los dos principales candidatos, los dos principales referentes, sacando a Fugasotto, que son... Vadillo y Romano han pasado por todos los partidos políticos, entonces son un frente en sí mismo, son un frente caminando. Claro. Pero bueno, eso en cuanto a la conformación de frente. Después tengo tres muy cortitas respecto de las PASO del 30 de abril. Claro, ya se vienen en dos semanas, nada más. Sí, recordamos a la gente que el 30 de abril, que es el domingo que viene, no, o sea, este domingo no, el otro tampoco. El otro domingo hay siete departamentos que van una PASO, que son La Valle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael. Bueno, en San Rafael el peronismo va a tener una interna que va a ser protagonizada por un lado Omar Félix, que quiere suceder a su hermano Emir Félix, que es el actual intendente de San Rafael. Y que a su vez, Emir Félix había sucedido a Omar Félix en la intendencia en el año 2009. Y el contrincante de Omar Félix en la interna va a ser Nadir Yasuf, que es el candidato puesto por la Cámpora. Y en el medio hay toda una confrontación mediática entre los Félix y la conducción actual del Partido Justicialista, que recordemos que está encabezado por alguien que es kirchnerista, pero no es integrante de la Cámpora, que es la actual intendenta de Santa Rosa, Flor de Estefanis. Segundo lugar, Maipú, que ahí me contaban que anduvieron por ahí esta mañana. Sí, estuvo Ángel Basile ahí en una capacitación que hacían en una plaza sobre el uso de la boleta única. Bien, en Maipú, excepto un partido que se llama Participar, que presenta una sola lista, todas las demás fuerzas van a dirimir una interna. Cambia Mendoza presenta tres listas, y tanto el Partido Libertario, el Frente Elegí, el Partido Verde y el Frente de Izquierda, todos presentan dos listas, es decir, todos van a dirimir PASO, interna. Y por último, nos queda Tunuyán, donde el actual intendente tunudanino es Martín Aveiro, que en algún momento se especuló que pueda llegar a ser candidato a la gobernación de Mendoza, pero él mismo dijo que no iba a ser candidato a la gobernación, justamente en el marco de las internas que hay hacia adentro del peronismo local. Bueno, Aveiro no puede presentarse nuevamente para renovar su cargo durante un periodo más, y se está planteando hacer un enroque. A ver, tenemos a Martín Aveiro, que es el actual intendente, y a Emir Andraus, que es un actual concejal de Tunuyán, y además es el presidente del Consejo Deliberante. Entonces lo que se plantea para las elecciones es hacer un enroque, que Emir Andraus vaya como candidato a intendente y Martín Aveiro, que es el actual intendente, va a ir como candidato a concejal. Claro. Como para ordenar un poco las fuerzas. Claro, como para no perder votos. O sea, como para garantizar la elección en Tunuyán al menos. Y después, bueno, uno de los grandes problemas del peronismo es que no presenta ningún tipo de propuesta provincial. No, ya tenemos un rechazo que es innegable. Hay un rechazo popular al peronismo producto de la 77-22. Ese fue como, me parece a mí, fue uno de los grandes motivos uno de los grandes desencadenantes de la crisis que tiene ahora el peronismo. En segundo lugar, tiene un problema en la configuración de listas, porque todos los que votamos en la provincia de Mendoza hemos visto cómo en las listas van los mismos nombres durante muchas décadas ya, ¿no? Y las mismas familias, y si no es el hermano, es el hijo, y es una especie de nepotismo que no solamente es parte del justicialismo, sino que es parte de todas las fuerzas políticas de la provincia, pero que parece que cuesta renovar hacia dentro del peronismo, y eso ha llegado a una situación de hastío, y lo que sumado al rechazo de la 77-22 ha generado una crisis donde el peronismo no logra encantar al electorado, no puede presentar una propuesta provincial que encante a alguien. Entonces los referentes o los caudillos, los llamados caudillos, ¿no? De cada uno de los departamentos busca asegurarse más la elección en su departamento que en recuperar otro departamento o incluso plantearse a ganar la provincia. Eso explica por qué todo el justicialismo decidió desdoblar las elecciones en los departamentos que gobierna. Claro. Había que asegurarse una elección. Una jugada para obtener un poquito de ventaja en un contexto que está repartido, dividido el voto. Sí, y a ver, lo más preocupante en términos sociales, ¿no? Es que el discurso está cada vez más derechizado, las propuestas están cada vez más derechizadas, y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde quedamos nosotros, no? Claro. Porque se llenan la boca de, bueno, porque el Estado tiene que participar cada vez menos en la actividad económica, en el caso de Mendoza no participa directamente en la actividad económica, porque el Estado no debe intervenir, porque el Estado incluso tiene que reducir su recaudación, lo que también es un discurso medio mentiroso, ¿no? Porque no se reduce en términos reales la recaudación. Y entonces nos preguntamos, y bueno, ¿y qué va a pasar con la política educativa? ¿Le van a sacar plata a las escuelas? ¿Le van a seguir sacando plata a los estatales, no? ¿O le van a seguir sacando plata a la salud pública? ¿Van a eliminar la posibilidad de que el Estado genere vivienda en una provincia que tiene 100.000 unidades, ¿no? Las viejas 100.000 unidades de casas que están faltando, ¿no? El déficit habitacional de 100.000 unidades en la provincia. Entonces eso, el discurso se está derechizando cada vez más, las propuestas se están derechizando cada vez más, y en el medio estamos nosotros intentando ver, y bueno, ¿qué beneficio le va a traer todo esto a las clases sociales que integran los sectores populares de la provincia? Porque a las 5 bodegas las van a beneficiar siempre, pero ¿qué hay de los que no somos propietarios de las 5 bodegas de la provincia, no? Claro, ¿en dónde estamos parados en este contexto en el que todos están discutiendo el poder y también el pueblo está discutiendo cómo se morfa, cómo se puede trabajar en condiciones más dignas? Exactamente. Bueno, Aldi, ha sido un repaso completísimo. el de hoy, para dejarnos pensando. Bueno, esperemos que no, porque es muy bien para pensar, pero hay que ser lo mayor, hay que ser la conciencia que uno tiene que tener para analizar y para ir a votar durante estas elecciones. Me parece que tiene que ser un poquito mayor que la que hemos estado teniendo hasta ahora, porque las propuestas se parecen demasiado y están bastante en contra de los intereses de los sectores más populares de la provincia. Así que eso ne hace necesaria la generación de conciencia para ir a votar, para decir, bueno, no puedo ir a votar en contra de mí mismo, ¿no? Claro, la participación ciudadana también, promover un poco la participación más activa, porque si no quedamos sujetes a las decisiones de unos pocos y no tomamos responsabilidad de solucionar nuestros propios problemas, de organizarnos, que es fundamental ante un gobierno provincial que no hace nada y un gobierno nacional que tampoco está sabiendo hacer las cosas. En realidad eso es engañoso. ¿Y por qué es engañoso? Porque que nosotros no veamos que se hace algo por nuestro sueldo no quiere decir que efectivamente no se haga algo. Quiere decir que no se está haciendo nada a favor de nuestro sueldo, pero sí a favor de otro tipo de ganancia, ¿no? Claro. Quienes vivimos un sueldo no la estamos viendo, No pero estarían diciendo lo mismo si los tuvieran. ojeros, por ejemplo. Y aquellos que tienen que son accionistas que son accionistas o dueños de empresas que ocupan lugares de privilegio, o sea, dentro de los mercados, que han visto rentabilidades, ganancias extraordinarias producto de las políticas de gobierno, tanto nacional como provincial. Entonces, es engañoso decir eso cuando decimos no, porque estamos en crisis. ¿Quiénes percibimos un salario? ¿Quiénes vivimos de un ingreso fijo? Y yo digo quienes percibimos un salario porque yo tengo la suerte de contar con un sueldo, ¿no? Pero hay muchas personas en la provincia y en el país que ni siquiera tienen un sueldo fijo, ¿eh? Y la pasan muchísimo peor que yo. Claro. Bueno, amiga, ha sido un Entonces. placer poder conversar en esta oportunidad con vos, realizar un análisis de todo un poco. ¿Te gustaría agregar algo? No. Yo creo que ya está. Así que ya saben, no se dejen engañar. Las crisis no son para todos, son para los que percibimos un ingreso y hay que tener mucha conciencia para ir a votar este año. Claro que sí. Bueno, te mandamos un gran saludo, gran viernes. Igualmente, pásenlo bonito. Buen fin de Gracias.